Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Aún crees que sos capaz de cargar cualquier peso en tu espalda? ¿Que resistirás sin quebrarse tu voluntad? ¿Es que acaso vale la pena llevar la mirada hacia abajo? Solo el polvo en tus pies y el camino, con ese ardor que parece no cesar en la nuca. Este carrusel no se detiene, no podés bajar la velocidad, no hay más opción que seguir girando. Pero podés buscar un punto fijo, un espacio para estar, para poder respirar, disfrutar del paseo. En realidad no importa el peso que decidas cargar en tu espalda, importa el porqué. Si llegaras a levantar la mirada, te encontrarías con el cielo más azul que existe. Y si levantaras los brazos, entonces el infinito se abriría ante ti. Así que, ¿aún crees que sos capaz de cargar cualquier peso en tu espalda? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto dolor debes soportar? ¿Cuántas lágrimas debes tragar? ¿Cuántos gritos ahogar? Existe allí un mundo diferente, un mundo que abre tu mente, que abre tu corazón, que te anima a volar. Así que toma tus alas rotas y levántate. Soltá ese peso, no pienses en él. No dejes que baje tu mirada al suelo, porque no naciste para eso. Fuiste creado para mucho más que solo estar atado al suelo. Permítete sanar, permítete el dolor de estar. Deja que las lágrimas te limpien y los gritos resuenen en tu interior. El tiempo igual pasará, no se detiene, nada cambia, pero nada es igual. Ya no sos igual, y entonces todo cambia. El carrusel no deja de girar, tu cabeza sí. Sos capaz de cargar cualquier peso en tu espalda. Esa fortaleza viene del interior. Pero no por eso debes ver el polvo en tus pies y el camino. No por eso debes dejar de volar. Así que soltate. Sentí el viento al pasar. No dejes que el peso te detenga. Deja ir lo que no te pertenezca. Y volvé a empezar una y otra vez, la cantidad de veces que haga falta, hasta que te permitas ser. Y si levantás la mirada, verás el cielo más azul que existe. Y si levantás los brazos, si el peso deja de importar más que vos, entonces el infinito se abriría ante ti. Keeping silence, I resigned. My friends would think So I went from day to day. Though my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery, walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I've come to take you home. Hey, back home. When illusions spin her net, I'm never where I wanna be. Liberty, she pirouette. When I think that I am free, watched by empty silhouettes, who close their eyes but still can see. No one taught them etiquette. I will show another me. Today I don't need a replacement. Tell them what the smile. Going boom, boom, boom. Hey, I said, you can keep my things, they've come to take me home. Hey, home. ¿Alguien dijo alguna vez: tené cuidado con lo que deseas? Y pensé, ¿acaso sabe lo que dice? ¿Cómo puede ser que desear algo saliera mal? No es lo que me enseñaron los cuentos, las historias, las películas. Luego conocí los mitos, y qué hermosura, las tragedias. De pronto entendí, tené cuidado con lo que deseas. Nuestra mirada es tan pequeña. Hemos estado programados tanto tiempo en fijar nuestros ojos en un punto en el horizonte que nuestra perspectiva es acotada. Sabemos lo que queremos, pero ¿eso coincide con lo que verdaderamente necesitamos? Si solo pudiéramos acceder a nuestro interior de manera plena y encontrarnos ahí donde fuimos creados, entonces todo lo podríamos entender. No necesitamos más que nuestra propia existencia y desde allí compartirnos, partirnos con otro sin dejar de ser nosotros mismos. Puede que hablemos sobre el dolor, sobre el amor, pero jamás podremos entender lo que el otro siente con toda su intensidad. Nuestras buenas intenciones pueden convertirse en puñales. Tené cuidado con lo que deseas, dice la frase, pero no se detiene allí. Tené cuidado con lo que deseas porque puede cumplirse, se completa. Porque ese deseo puede ser la muerte de tu pasión. Puede ser el camino que no habrías elegido, el momento que querrías olvidar. Pensar bien, desear bien. ¿Acaso se puede lograr un camino sin tropiezos? Tené cuidado con lo que deseas y tené cuidado de no desear. Se cumpla o no, la vida pasa, se nos pasa y somos simplemente existencia. Entonces, volcarnos con pasión, aunque sea a las lágrimas, al dolor, nos enseña a abrir los ojos y el corazón. No está mal que el horizonte se desdibuje un poco y mirar hacia los lados. De todas maneras, el horizonte nunca llega y nuestros deseos van cambiando con el tiempo. Porque nosotros cambiamos. No te ates al deseo. No te ates al sueño. No te ates al horizonte. Todo llegará a su debido tiempo o no lo hará. Y nada podés hacer para cambiarlo. Pero tu mirada, tu deseo, si se vuelca hacia el interior, hacia tu luz, entonces todo valdrá la pena. Cuando pase el ardor del fuego, Cuando la sal deje de arder y el agua haya pasado bajo el puente, siempre tendrás tu presencia frente a vos y en vos. Porque la armonía que escuchás en tu corazón se une a mi armonía, porque todo es una sola canción en la eternidad. Y qué bello cuando resuena y lo llena todo. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every boy I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me, guess what he told me. He said, girl, you better have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Perdido en una multitud de rostros sin rostro, camino sin saber a dónde ir. Algo me falta, lo puedo sentir, una ausencia que no deja de crecer toma fuerza, todo me lo arrebata. No puedo dormir sin sentir que me pierdo. Al cerrar los ojos el mundo desaparece ante mí y eso me da miedo. ¿Cómo caminar entre entes sin esencia y no perderse? La luz del sol se siente lejana y fría. Los días son largos, y al mismo tiempo las horas se desvanecen frente a mí sin dejarme nada. No puedo ocultarlo. El brillo de mis ojos se desvaneció. Y ya no importa. Nada importa. Miro las agujas del reloj avanzar sobre mi frente. Se siente pesado al caminar. Los latidos de mi corazón aturden mis sentidos. Parece no haber fin a este sentir, a este sentir sin sentir. Aún no sé cómo explicarlo de otra manera. Y es que tu ausencia es difícil. Antes en mi vida había sentido, y era capaz de sostener mis partes por tu presencia, pero ya no estás. Y no sé cómo encontrar el equilibrio. Nunca me enseñaste a encontrar el equilibrio sin tu presencia. Aunque nunca me impusiste nada, fuiste camino. ¿Dónde debería mirar ahora? ¿Quién debería estar a mi lado? ¿A quién debería llamar para llenar tu ausencia? Sé que no existen respuestas a mis preguntas, porque anidarlas duele, pero les permitirá volar en algún momento y tengo que soltarlas al viento. Entonces aquí estoy, mirándome al espejo en medio de una multitud sin rostro. Aunque todos tienen mi rostro, no puedo reconocerme en el espejo de ninguno. Este ya no soy yo, ni soy la multitud, pero soy todos y cada uno de ellos. Todos son parte de mí, aunque no sé cómo encontrarlos en el espejo. Anidar las preguntas duele, anidar el dolor duele, anidar la muerte duele, pero solo así podré volar, y yo podré volar con ellas para encontrarte en mis sueños, para que aunque sea así, me enseñes cómo encontrar el equilibrio, cómo hallar el camino, cómo mirar al espejo y encontrarme. Para que aunque sea en sueños, me enseñes cómo ser simplemente yo, sin vos. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than my wildest dreams. Could have seen her, and I watched her slipping away. Though I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Through the dark I sense the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. Though I guess I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High, do you know what it means to love you? I'll always be hunting high and low, only for you. Watch me tearing myself to pieces, hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to. For you I'll be hunting high and low. Me siento encerrado detrás de las caretas que fui poniendo para vivir, una tras otra, para adaptarme, para pertenecer, para existir. Estoy agotado de los papeles que tengo que representar. De alguna manera, este retrato se convirtió en mi vida y me quiero bajar del escenario. O tal vez no, Solo dejó de importarme el público que cambia, que se va y no vuelve, que igual me señala. Voy desprendiéndome de mis máscaras una a una, dejándolas en medio de la calle para que se las lleve el tiempo o quien quiera. Simplemente no las quiero para mí. Quiero danzar en el otoño, con los árboles, desnudarme en invierno para latir la vida y vestirme en primavera con retoños nuevos. Y en verano, bajo el sol, en verano solo estar allí. Quiero dejar de ser lo que los demás esperan y buscar qué es lo que yo espero de mí. Vivir echando culpas es tan cansador. No quiero que nadie tenga la culpa de lo que me pasa. No quiero ser culpable de nada. Solo quiero existir en este mundo bailando con lo que me rodea, siguiendo la armonía de mi corazón que late al compás de la vida. He visto puentes frente a mí, que me unen con los otros. Los he visto consumirse frente a mí con un fuego que no se extingue. Los he visto congelarse sobre un río de lágrimas saladas. Los he visto derrumbarse con el peso de una mariposa sin nada más que hacer que solo mirar. Antes se arremolinaban las preguntas, me ceñían, me vestían pesadamente todas las capas de debería. No podía más que tambalearme hacia un allí que ni siquiera había sido elegido. Así que hoy, al abrigo de la noche, me escapo hasta mí. Siento la música que nace del interior. Me visto solo con las palabras de mi imaginación. Y aunque sea solo por hoy, me muevo en libertad, aunque sea solo esta noche. Entonces déjame ser. La oscuridad es cómplice de mi luz, me abraza, me contiene, me expande. Capaz otra noche lo haga otra vez, o tal vez no, no lo sé. Tal vez un día puedo hacerlo con el sol, ante la mirada de los otros, sin temor. Pero ese día aún no es hoy. Así que al abrigo de la noche me escapo, hasta mí mismo. And the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering down the street. Footprints dressed in red. And the wind, it whispers, Mary. Broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. The traffic lights, they turn blue tomorrow and shine their emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life that they lived is dead. And the wind, it cries, the names it has blown in the past. And with its crutch, it it's old age and it's wisdom. It whispers, no, this will be the last. And the wind, it cries, bury. Desde siempre, una certeza en mi corazón que me ata a la vida que late, me susurra. Hay un amor más grande que mi propia existencia que sostiene mi andar. ¿Alguna vez miraste el sol entrar por la ventana junto con esas partículas que se deslizan por el aire? ¡Qué maravillosa creación el sol entrando por la ventana en un haz de luz! O la brisa que se mueve entre los árboles. Podría simplemente perderme en la sensación del baile de las hojas y el sonido de su canto al viento. Es como el agua que corre a través de las piedras, un movimiento que es vida, que se traduce en amor, que se convierte en el centro mismo de la existencia, y que por lo tanto es todo lo que soy. ¿Cómo no contemplar el milagro entre miles de milagros que día a día se suceden? ¿Te pusiste a pensar en las probabilidades de que cada día despiertes, respires, puedas ver, hablar, tengas compañía, puedas sentir, caminar, cantar? Y podrías seguir y seguir. ¿Entendés la cantidad de procesos maravillosos que se dan en cada una de tus células para que tu existencia sea posible? Si eso no es un milagro, ¿qué podría serlo? Estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que lo vivimos como un derecho adquirido. Nos vamos olvidando de agradecer, de la mirada del niño que descubre y se emociona hasta de lo más pequeño. Aunque es allí donde se encuentra la felicidad, estamos dormidos a la gracia de la vida, distraídos por tener, anestesiados por llenarnos de cosas, vaciándonos de sentido. Pero entonces algo pasa. Abrimos los ojos y entendemos el milagro que implica la vida. Nos sentimos parte de ese amor, de ese impulso de vida que lo llena todo. Profundamente algo despierta y el sentido comienza a llenarnos. Entonces solo podemos dar gracias por lo que recibimos, por el regalo que es cada día, cada palabra, cada sonido. Porque cuántas son las infinitas probabilidades que se sucedieron una tras otra para que podamos ser, y cuántas ni siquiera llegaron a ser. Y entonces el haz de luz a través de la ventana es algo más. Es el abrazo cálido de la vida, es la luz del alma. Es el amor que nos completa, es el sentido de la vida que late. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. First bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new. The first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Thank you.